No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Pocas cosas tan destructivas como la culpa. Me sorprendió darme cuenta que Clarisa, una buena amiga a la que siempre he considerado la madre ejemplar, me confiara hace poco la culpabilidad que experimenta en lo que a su papel de mamá concierne. Tengo claro que los cambios sociales, profesionales y de papeles que hoy protagoniza la mujer han impactado de forma cruenta en su propia maternidad. Cuando piensas en el concepto de la maternidad, viene a tu mente ideas como amor incondicional, abnegación, ternura, realización y sobre todo entrega, lealtad y sumisión. Este es un concepto bajo el cual nos han educado. Mamá es una persona capaz de renunciar a todo para que tu hijo estés bien y además da todo por ti. Ese concepto de antaño, por lo general, aunque siempre con sus excepciones, se refería a mujeres que eran esposas, madres y se dedicaban solo al cuidado y organización del hogar, a hacer coletas, coser, remendar ropa, guisar y atender completamente la casa. Hoy, la madre se enfrenta a distintos retos. La mamá de la actualidad tiene que tener hijos buenos, obedientes, excelentes estudiantes, pero también ser independiente a nivel emocional y económico, tener tiempo para leer, para hacer ejercicio, mantenerse delgada, tener al lado un hombre que valore su esfuerzo, sea cariñoso y comprensivo, ser buen amante, así como también compaginar su rol de profesionista, ama de casa y educadora de sus hijos. La madre de hoy tiene demasiados roles y distintas expectativas que se antojan elevadas, pero que la llevan sobre todo a querer alcanzar un patrón de mujeres exitosas que deben estar en todo de manera perfecta y sincronizada y que terminan sin poder llegar a nada. El que mucho abarca poco aprieta, solían decir, y qué razón. Hoy la exigencia en el cumplimiento de cada uno de estos papeles lleva a las mamás a experimentar frustración y culpa. La sensación de que no cumplen a la perfección con todas sus actividades y suele valorarse a ella misma de forma negativa. Se creen malas mamás porque no pueden cumplir con las expectativas que ellas mismas se han creado basadas en las impuestas por la sociedad. Dijo Jill Churchill que no hay manera de ser una madre perfecta, sino un millón de maneras de ser una buena madre. Hoy por eso, en homenaje a esta amiga mía, quiero invitar a las mamás que se sienten plenas de culpa a que no puntúen su valor como madre en función del tiempo que dedican a sus hijos. Comienza un año y lo que realmente debemos valorar es la calidad que tenemos en el vínculo con nuestros hijos. No te sientas culpable por compaginar tu maternidad con la profesional. Querer dedicar un tiempo especial para ti, salir a correr, a leer un libro a solas en el sillón, no es motivo de culpa. Hoy, ser madre es también poderte dar un tiempo especial para ti, pues mientras más satisfecha te sientas personal y profesionalmente, tus hijos y tu pareja serán más felices. Sobre todo es importante entender que no eres mala madre si quieres alcanzar todos esos papeles y no lo logras del todo. En ese sentido, educa a tus hijos para que ellos sean autónomos e independientes, pero sobre todo para que sean pacientes y sepan esperar y no demanden tu atención en todo momento. No renuncies a lo que te gusta. Quizá tomar una clase, hasta salir con tu esposo y dedicarse un tiempo justo. Olvida la culpa y trata de cumplir, en la medida de lo posible, todos tus papeles, en la medida que tú puedas. Si no lo haces, nunca te mortifiques ni te sientas mal. No existen las madres perfectas, aunque así algunas lo aparenten. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.